398, autorizado a assinar o procedimento de eletroexplay. Completa a descida para 2000 pés. Permanece o altímetro no 0 no 3, reporte estabilidade. Ciente, para 2000, 1003, reporte estabilizado, gol no 398. No Nice Web, 58 no 0. 58 no 0. Gol 1885, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 1251, alterna 1332, o gol 1885.